Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio de radio crítica y disfrutona hecho desde Granada para las radios libres. Y arrancamos este programa 131 con la entrevista a un compa del colectivo Futuro Vegetal que, como sabréis, este mes de abril están en plena intensificación de su campaña de acciones. Continuamos con nuestra sección Escándalo Público, en la que Cris nos presenta a otro colectivo local, a la Grupa Magdalena de Granada. Con ella estuvo hablando sobre el teatro de las personas oprimidas, esta metodología que es desde el cuidado y el respeto y sobre todo de cómo hacer ensayo para la revolución. Y finalizamos con la sección Rayo que no cesa, el espacio que conduce Cris sobre salud mental y que en esta ocasión cuenta con una invitada a la que desde De Raíz declaramos amor infinito. Hoy Cris se ha venido al estudio con Alba de CNT Granada para reflexionar sobre salud mental y explotación. También sobre cómo el sindicalismo combativo tiene una función clave en la salud mental y muestra formas alternativas de cuidado y colectivización del sufrimiento psíquico. La selección musical la trae nuestra querida Miriam, que hoy nos presenta canciones acústicas de diferentes estilos. Pues nada, vamos al lío. ¿Te quedas con nosotras? El pasado mes de enero, en el programa 125, entrevistamos a Mauricio Misquero, activista de varios colectivos ecologistas, con el que estuvimos charlando sobre las luchas contra el cambio climático, y ya nos adelantó Mauricio que el colectivo Futuro Vegetal estaba organizando una intensificación de sus acciones que se llevarían a cabo sobre todo a partir de este mes de abril. Hemos querido dar seguimiento a estas acciones y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Ebaut, activista de Futuro Vegetal. Hola, bienvenido. Hola, gracias. Pues bueno, gracias ya no. Por tenerme, sí. Un placer y gracias por atender a la llamada de Raíz. Como te decía, ya nos contó Mauricio que ante la inacción de los gobiernos y las instituciones se iban a intensificar las acciones que se están llevando a cabo desde los colectivos comprometidos con esta lucha. ¿Nos quieres contar en qué punto estáis ahora? Sí, que básicamente, muy concretamente, las novedades son que ha pasado muchas cosas, muchas acciones, muchas otras novedades, pero muy concretamente hemos visto que a medida que ha aumentado la disrupción de acciones, también ha aumentado la represión. Y al mismo rato ha aumentado el apoyo de la gente en cuanto a seguidores en redes, tanto como donaciones de gente que nos apoya financieramente. Y puedo dar unos ejemplos de acciones que se han hecho en estos meses, que son, bueno, voy a soltar cinco. El 14 de febrero, dos compañeras se fueron al restaurante de MasterChef y ahí tiñeron de rojo y de negro con pintura el símbolo, y ahí para señalar al sector de entretenimiento y de gastronomía que están proporcionando una vida de lujo que no nos podemos permitir todo el mundo, ¿no? El placer de una persona a comerse un bistec, pues literalmente está conectado con la muerte de otras personas y de entornos naturales en otros lados del mundo. Y el 30 de marzo se repitió una acción que se hizo el año anterior en el Congreso de los Diputados. En las dos acciones se arrojó con pintura roja la fachada y las escaleras y los leones. Y eso porque, bueno, participaron compañeras arrepintieron a participar compañeras en las dos acciones, y eso porque justo esta mañana habían ido al juzgado de Madrid para declarar para la primera acción. Y con su acción en realidad estaban diciendo que, vale, ha pasado un año, ¿qué se ha hecho? Pues nada. Y el 13 de abril, cuando otra mitad de compañeras fue a declarar en el juzgado por la acción del año anterior, en abril, pues fueron compañeros de Futuro Vegetal al Ministerio de Justicia y con extintores también echaron pintura roja y negra a la fachada. Y justo esas dos activistas llegaron a pasar más de 46 horas en calabozo. Había un momento que ni siquiera las personas de fuera, las de apoyo y de las de cuidados, no sabíamos dónde estaban, si en Moratalaz, si ahí, si en el juzgado, y vimos el primer señal un intento punitivo, aunque sí, incrementándose. Y una semana después, el 18 de abril, se cortó la carretera M30 cerca de la entrada del complejo cárnico de Mercamadrid, y durante unos 50 minutos el tráfico estaba parado y ahí un dato notable es que todo el equipo de acción que estaba ahí, no solo las activistas, sino también gente de prensa, gente de desescalada, de mediación, de cuidados, todo el equipo fue detenido y pasó la noche en calabozo más de un día. Y justo este lunes pasado, el 24, en una acción simultánea, compañeras de Futuro Vegetal fueron a las sedes del Partido Popular y el PSOE en Madrid para echar pintura con extintores. Y esas personas también pasaron más de 46 horas en calabozo y en juzgado. Mediante todas estas acciones, que ha habido mucho más, pues también en marzo nos dimos cuenta nos enteramos que había una policía infiltrada en movimientos sociales en Madrid, que primero pasó por un centro social y también llegó a participar en alguna acción de Futuro Vegetal, y que desde luego la conclusión es hemos intensificado la disrupción y la represión ha venido en respuesta. Uh-huh. ¿Y qué acciones tenéis previstas? Así, bueno, un poco para apoyar a las personas represaliadas, para frenar el impacto de esta represión y para seguir denunciando la situación medioambiental y esta inacción de los gobiernos y las instituciones. Sí, pues ahora mismo, en mayo, se sigue la movilización con otros movimientos climáticos, tanto hermanados como Rebelión o Extinción y Rebelión Científica, como otros movimientos, Fridays for Future, Rebelión por el Clima, Greenpeace, y en el mes de mayo hay una alianza de todas estas plataformas. Y Futuro Vegetal sigue funcionando de una manera descentralizada. Entonces, durante esa movilización en que va a haber varios tipos de acciones, manifestaciones, pues gente de Futuro Vegetal pues también va a seguir con estas acciones recurrentes, porque pensamos que es necesario actuar como si verdaderamente estuviéramos en una crisis, de verdad, que lo estamos. Entonces, tanto durante este último mes, que ha sido la campaña de primavera, como en el futuro, vamos a empoderar a activistas, a ciudadanas preocupadas, a, entre comillas, desactivar la bomba en casa. Pues esa frase la escribió Andreas Malm, que es un Es un sociólogo y activista sueco que básicamente dice que si el gobierno no lo está haciendo, tú no tienes por qué esperar que lo haga, porque esta crisis no la va a entender de la manera que es necesaria. Y durante toda su existencia, pues Futuro Vegetal va a hacer que todo el mundo se entere del impacto de la industria ganadera en la crisis climática y particularmente en España. Eso significa que por ser el mayor productor de carne porcina de la Unión Europea, pues nos estamos cargando los acuíferos, los suelos, los pueblos del interior. Lo estamos perdiendo todo para una industria masiva de carne que nos va a quitar la vida en algún momento. Uh-huh. Pues bueno, esta campaña que nos cuenta se enmarca en el entorno de una campaña más amplia, ¿no? Aunque decías que Futuro Vegetal es un colectivo que funciona de manera descentralizada, sí es verdad que se están haciendo acciones también en otros lugares del mundo, ¿verdad? Futuro Vegetal, como sí, solo opera en el territorio español, pero movimientos que comparten la misma filosofía, pues sí que funcionan en otros lugares del mundo, sobre todo en Europa. En Italia existe Última Generación, en Alemania el movimiento hermano, Letzte Generation, en Inglaterra Just Stop Oil, que los tres movimientos, y en Francia Dernière Rénovation, que los cuatro o cinco movimientos pues tienen en común esa alta intensidad de acciones y con el mismo premiso, ¿no? De hay que parar todo esto, hay que pararlo porque nos queda esta década o menos en algunos lugares, que hay quien dice que los 4 años que viene, el gobierno que sea, pues le tocará tratar esta crisis de una manera contundente, porque muy probablemente sea el último gobierno que lo pueda hacer de manera que no sufra una inmensa cantidad de personas, de ciudadanos, de ciudadanas del Estado español. Bueno, pues esperamos que esa reacción se dé pronto y nada, muchas gracias por atender a la llamada de Raí, muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo, por poner el cuerpo y la voluntad en todo lo que estáis haciendo y nada, seguiremos atentas a todas estas acciones y al apoyo a las personas represaliadas. Vale, muchas gracias. Que última frase que me gustaría compartir es retomar las palabras del compañero Mauricio, que dijo en la anterior entrevista: no sabemos cuán de duras van a ser las consecuencias de esa crisis climática, pero estamos ya viendo que estamos viviendo en un abril que parece junio y bueno, esto no nos parece normal a nadie, pero ya nos está agotando. Y con esto termino. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y vamos a dar comienzo a nuestra selección musical. En esta ocasión le toca de nuevo a Miriam y la tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas, Miriam, ¿qué tal? Hola, hermosas, muy bien. ¿Vosotras qué tal? Pues nada, muy contenta de escucharte como siempre y bueno, cuéntanos qué has preparado para este programa. Pues bueno, he preparado una sección así un poco variadita, pero en sonidos acústicos, podríamos decir, que comparten un poco así entre las tres canciones. Y bueno, la primera canción que os quiero compartir hoy es de Laura Isabel Martínez Ocampo, que es más conocida como La Muchacha, que no sé si la conocéis, que es su nombre artístico. Y bueno, para las que no la conozcan, La Muchacha es una cantautora de Manizales, de Colombia, y que según ha contado en algunas entrevistas, siempre ha estado vinculada al mundo artístico, sobre todo animada y guiada por su madre, y que empezó su carrera musical como tal en el año 2012 como vocalista de la banda de reggae La Pata Records, con 18 años. Pero bueno, unos años más tarde descubrió que quería seguir su camino en solitario como cantautora con su guitarra, con composiciones más sencillas, más crudas, más orgánicas, con mucho carácter político y social, y bueno, dejando asomar el rap, sobre todo en el primer disco, pero mezclándolo con melodías más folclóricas latinoamericanas también. Se puso este nombre de cantautora porque quiso hacer como una resignificación del término muchacha, que estaba asociado a una mujer sumisa y obediente, y bueno, pues quiso transformarlo un poco en lo contrario, que era pues alguien que alza la voz contra lo que le parece injusto en su entorno. El primer disco que sacó en solitario se llama Polen, que lo publicó en 2018, y nos encontramos con un trabajo con mucho protagonismo en la voz y en las letras, y bueno, pues con un sonido así muy cálido de guitarra y percusiones sencillas. Y de hecho en este disco recoge la primera canción que yo escuché de ella, que es la de Palmonte, que bueno, aparte de ser una canción súper bonita, que bueno, tiene un vídeo de que la canta en directo, que os recomiendo bastante que la busquéis en YouTube si no la habéis visto, y con el que yo me quedé pues absolutamente encandilada, y de hecho en el disco incluyó esta misma grabación así al natural en directo. Después sacó el disco Canciones Crudas en el año 2020, que bueno, pues si lo escucháis se puede relacionar este título un poco al carácter de las grabaciones, porque dentro de que están muy bien cuidadas, dentro de su sencillez, muestran incluso como errores al comenzar una canción, ¿no? Que empieza una a tocar y hace ¡uy! Y como que empieza con un acorde que se confunde, y ya, luego ya empieza a tocar el acorde que era, ¿no? Pero que incluso eso lo han dejado en el disco como para que sea algo como algo supernatural, ¿no? Luego en 2021 sacó otro que se tituló Más Canciones Crudas, que sigue un poco en el mismo formato, y del que quiero destacar su canción La Sentada, que habla un poco sobre la situación social en Colombia y con la que sacó un videoclip también que recomiendo. Y bueno, ya por último, antes de escuchar la canción, os quería recomendar su trabajo como ilustradora, que se puede encontrar a través del nombre de La Dibujadora, y con el que hace ilustraciones y carteles para sus conciertos. Y bueno, la verdad que es que me encanta el tipo de dibujo que hace y como las cosas que representa, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues la canción que os quiero poner hoy se llama Vengo, y que creo que es una de las canciones, de sus canciones más emblemáticas, de su primer disco, titulado Polen. Vengo desde abajo recolectando tajos de mi tiempo, de estos días donde respiro más lento, siento el viento envenenado de estas tardes de ciudad chiquita que revienta fuerte en cada esquina. Soy de esas personas que funcionan con fragmentos, soy quien despacito entiende que los días, aunque pesen, son remedio, purga reto, puro augurio de un clima certero, lleno de sol bueno, lluvias sabias, aguas turbias y senderos. Hay con las piedras necesarias, hay con las piedras necesarias, mamá. Hay con las piedras necesarias, pa, pa, pa, pa. Aprenderme es entender mi figura desnuda, de tonalidad variada, observada desde afuera. Verme todos los días escribir sobre la cama, atendiendo al baile de las lunas llenas. Vengo de esta cordillera vieja, ay, de toda la saliva que tragaron mis abuelas, de todo en lo que creo y todo lo que he aprendido, amar, amar, soltar, amar entero, amar lo grande, lo pequeño, de todo lo que es mío que ahora ya no tiene miedo, de la garganta de mi madre y de los años de su pelo. Vengo de las flores que me han reventado del pecho, de los muertos que hay debajo del cemento, del entendimiento, de mi útero sagrado que ahora está despierto y de lo que se queda corto, del otro ruido que es silencio. Vengo soltando la raíz y vengo entregando todo lo malo a la tierra pa' que lo transforme en alimento y pa' que reconstruya mi cuerpo, pa' que fluya desde bien adentro. Voy divisando el sendero, voy arrastrándome silente como la serpiente en el suelo. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy alargaré hasta el alba, que me dejaré la barba. Hola, buenas. Bienvenidos a Escándalo Público, una semanita más. Hoy estoy aquí con Pepa, Nicole, Ángela, Piedad y Ana. No me ha dejado a nadie, ¿no? No. Después lo... ¿cómo estáis? Bien. Bien, bien. Súper bien. Bueno, ellas son integrantes de la grupa Magdalena Granada y hoy nos van a contar un poquito, pues bueno, quiénes son, qué les mueve, cuál es la historia y así podemos conocer un poquito más un otro colectivo de Granada. Bueno... Empezad. ¿Qué me tenéis que contar sobre la Grupa Magdalena Granada? ¿Cuál es vuestra historia? Vale, vamos a comenzar contando un poco cómo surge la Grupa. La Grupa Magdalena Granada, Teatro de las Oprimidas, se constituye en enero de 2019 tras una asamblea que mantenemos para decidir si damos continuidad como grupo. Y ahí es donde nos establecemos y nos denominamos Grupa Magdalena Granada. El proceso se inicia en noviembre del año anterior, es decir, de 2018, donde en este caso yo multiplico un laboratorio Magdalena. En este caso lo hicimos en dos meses, entre noviembre y diciembre del 2018, con el fin de generar vínculo entre las personas participantes para que llegara el momento de la constitución como una grupa. Uh-huh. Pues eso, el laboratorio... Suele ser, siempre te hace el acompañamiento una persona de la Red Internacional Magdalena cuando haces tu primer laboratorio, que es un proceso que sigue el mismo recorrido, donde analizamos la socialización que hemos vivido como mujeres, los sistemas de poder que hacen que tienen relación con nuestra socialización. Uh-huh. Y luego pues analizamos las mujeres que somos en la actualidad, qué espacios queremos tomar. Entonces, en Granada, el primer laboratorio que yo multipliqué acompañado por una compañera de Brasil fue en Puerto Real, en Cádiz, en mi pueblo natal. Allí realizamos un laboratorio, pero no pudimos dar continuidad a la grupa ya que yo resido en Granada. Entonces, ya después de este acompañamiento, decido hacerlo en Granada y, bueno, pues como ya he comentado, fue entre noviembre y diciembre de 2018 y en el 19 nos constituimos como grupa. A partir de ahí... se realizan otros dos laboratorios más en Granada y uno más en Dilar, que fue el último. Entonces, actualmente la grupa está compuesta por personas que han asistido a esos cuatro laboratorios, siendo mujeres muy diversas en edades, en orígenes, en culturas, en expresión de género, en clase social, en actividades profesionales, madres, tías, bueno, diversas, ¿no?, en muchas cuestiones. Nos definimos como un grupo transfeminista y, bueno, también como en nuestras intervenciones teatrales en los espacios públicos intentamos dar visibilidad también a colectivos, a los colectivos más oprimidos. Para nosotras es un espacio que intentamos sacarlo del ritmo que sigue el sistema capitalista, en la medida de lo posible. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, nos reunimos cada 15 días en un local social de movimientos sociales, en la colectiva, y lo paseamos cada 15 días porque somos mujeres muy ocupadas. Entonces, en ese sentido, decidimos que intentemos que ese ritmo no nos afectara. Y por eso tenemos como nuestro, el ritmo Madalena le llamamos, que vamos como intentando cuidar estas cuestiones que fuera de nuestro espacio nos van pasando, ¿no? Un poco desde los deseos también y los ritmos más cuidados, ¿no? Eso es, basándonos en los cuidados. Entonces a lo mejor llega un día que decimos, estamos, primero hacemos un sondeo de cómo nos encontramos y a lo mejor no hacemos nada más que estar juntas y merendar, que es algo muy... muy común que suele pasar en los encuentros quincenales que merendamos. Entonces, eso es maravilla. Importante. Antes has dicho que es un laboratorio que tú reproduces de la Red Internacional Magdalena. Sí. Quizás me puedes contar un poquito qué es la Red Internacional o, bueno, y cómo te encuentras con eso, cómo os encontráis con eso, qué tipo de relación tenéis con la red. Vale, la Red Internacional surge esto a raíz de en los encuentros de Teatro de los Oprimidos, de hablar de las opresiones vividas específicamente para las mujeres, ya que en esos encuentros de Teatro de los Oprimidos salían muchos temas relacionados con las opresiones que vivían las mujeres. Entonces fue alrededor del 2009 cuando principalmente dos mujeres, que es una Bárbara Santo, que es una curinga y bueno, ella pues, practicaba Teatro de los Oprimidos y curinga en el Teatro Oprimido, que es la figura que dinamiza, bueno, como la... La precursora. Sí, la curinga quería explicar un poco, ¿no? Sí, la figura de la curinga es el rol de la curinga es mediar entre el público y las actrices... o actores que están actuando en ese momento, ¿no? Es la que dinamiza el diálogo comunitario que se produce detrás de la intervención de una obra de teatro foro. Vale. Y Bárbara Santos y Alessandra Banucci son las precursoras de la Red Internacional Magdalena. Y Bárbara Santos podríamos decir que es la maestra de nuestra Red Internacional. Vale. Claro, y habiendo esta necesidad, propusieron un taller exclusivo solo para mujeres en el proyecto de Teatro de los Oprimidos a punto Río de Janeiro y la idea era que este taller se pudiera ampliar y realizar pues a lo largo de muchos otros lugares, ¿no? De hecho, pues los primeros laboratorios se realizaron en el 2010 en Brasil, en Guinea-Bissau y Portugal, y ya que se obtuvieron muy buenos resultados se empezaron a multiplicar pues por todo el mundo, ¿no? Se empezaron a generar estos espacios comunes de diálogo y reflexión y que llevaron a la constitución pues, de la Red Magdalenas Internacional. Eso fue en 2012, en Río de Janeiro. En estos encuentros de Red Magdalena pues, se toman decisiones y acuerdos que se trasladan a cada grupo en los diferentes lugares. O sea que todos los grupos de Magdalena en el mundo pues, siguen más o menos los mismos... patrones, ¿no? Los mismos... Sí, las mismas líneas, ¿no? Estética, una misma línea. Vale. Aunque somos autónomas las grupas. Os coordináis en líneas, pero sí, sois sí, autónomas. Pero, o sea, somos un poco independientes, pero dependientes también. O sea, estamos muy conectadas. Qué bueno. Sí, yo creo que lo que más nos conecta es esta investigación hacia las opresiones que vivimos como, pues, como mujeres, ¿no? Cuando se inicia la red, el sujeto político de investigación era la mujer cis, y con el tiempo se fue ampliando a mujeres más diversas también, ¿no? Como mujeres trans. Actualmente esto hay grupos en muchos lugares del mundo, en específico pues en África, en Europa, en muchísimos países, en todo Centro y Sudamérica y en Asia también, en el específico en India. Actualmente podríamos decir que dentro del movimiento general de Teatro del Oprimido, que es como se llama la metodología y que de unos años para acá, que bueno, que ahora le vamos a explicar en la parte de más de la metodología del Teatro de las Personas Oprimidas, bueno, pues como estoy nombrando, se empezó a nombrar también Teatro de las Personas Oprimidas también con el objeto de ser más inclusiva. Vale. En el caso de las Magdalenas nos llamamos Teatro de las Oprimidas porque simplemente son grupos de mujeres diversas, como hemos dicho. Para dejarlo como un poquito más claro, específico, ¿no? Nos gustaría leeros lo que es el manifiesto de la Red Magdalena Internacional. Eso, comentar un momento que el manifiesto, desde que surge la red, ha ido modificándose en los encuentros que tenemos, o presencialmente, o encuentros en línea que empezamos a gestionar, sobre todo a partir de la crisis del COVID-19, que al final lo vivimos como una oportunidad porque pudimos encontrarnos más mujeres, más grupas de diferentes lugares que no podían asistir a los presenciales. Entonces, la última modificación de este manifiesto fue en el Encuentro Internacional Magdalena, que fue en línea, porque iba a ser en Brasil, en Argentina, en presencial en 2019, pero tras la crisis del COVID-19, pues lo llevamos en 2020. Hicimos el festival en línea y ahí fue la última modificación que se hizo del manifiesto. Vale. Entonces pasamos a leerlo. Nosotras, persona socializada como mujeres, activistas, practicantes del teatro de las oprimidas, formamos la Red Magdalena Internacional para vencer la idea patriarcal de que estamos solas, que somos frágiles e inferiores y que tenemos que justificar nuestros pasos y sostener el peso del mundo. Luchamos para superar las opresiones que se manifiestan al mismo tiempo en todos los espacios que habitamos y que limitan e impiden nuestra dignidad y posibilidades de desarrollo, libertad y felicidad. Queremos transformar el mundo desde la solidaridad, de la fuerza, del afecto y de la colectividad. Desarrollamos una estética propia que nos incluye y es nuestra herramienta de investigación, creación y producción artística para transformación de esta realidad opresiva. Juntas queremos hacer real el sueño de una sociedad basada en la justicia, libre de la ideología capitalista de competitividad, explotación de la persona humana y destrucción de la naturaleza. Una sociedad sin racismo, sin machismo, sin homofobia, sin lesbofobia, sin estereotipos ni mandatos sociales y sin patriarcas, donde sea posible reinventar y multiplicar los espacios de poder y diversificar quien los ocupa. Trabajamos para vencer la idea de género como definidor de derecho, de espacio y de función social. Investigamos las diversas formas de comprenderse mujer como fuerza movilizadora de pertenencia identitaria, teniendo en cuenta y valorando las prácticas culturales que cada una desea cuestionar. Entre nosotras somos múltiples en orígenes, en culturas, en etnias y razas, en clase social, en orientación sexual. Nuestro movimiento está basado en el reconocimiento y respeto a esas especificidades. Tomamos fuerte la idea de colectivizarnos con el objetivo de crear nuestro empoderamiento desde el amor y la fortaleza, la lucha y la expresividad. Desde un proceso dialéctico y dialógico que reconoce la diversidad de cada territorio, relacionamos estas vivencias con los diversos matices opresores que se interrelacionan, como clase, raza, género y sexualidad. Nos aliamos con las estéticas populares, contraponiéndonos a las estéticas dominantes, cuando reconocemos la importancia de lo simbólico, del cuerpo, de los cantos, de la danza, de los elementos originarios y ancestrales de cada espacio. Nos vemos envueltas en la autoconcientización y reflexión de nuestras reproducciones estereotipadas hacia la mujer en general, y estamos en pie de guerra a derribar cualquier pensamiento o acción que nos una a los poderes de subordinación, así sea en nuestro espacio o en el mundo. Nuestra estética invita a la diversidad de lecturas, a la multiplicidad de miradas sobre el mundo. No buscamos un teatro de género hecho por mujeres, buscamos expresar una estética feminista magdalena. Apostamos a escribir nuestra propia historia en nombre de nuestras ancestras, por las que estamos y están por venir. ¿La revolución será feminista o no será? ¡Qué preciosidad! Me encanta. Y esto es el manifiesto común de la común Red Internacional Magdalena. Y eso, pues que está vivo, ¿no? Es un manifiesto que vamos revisando y que vamos haciendo aportaciones según vamos cambiando también nuestra forma de estar en las diferentes grupas. Eso es muy interesante, ¿no? También el dinamismo de estar en contacto también con todo lo que pasa y por eso el cambiar, ¿no? Y me ha gustado también mucho escuchar un poco lo interseccional de todo, ¿no? Que a pesar de que es algo que comienza de revisión por la socialización como mujer, ¿no? Y la opresión de género, como tiene más aristas, ¿no? Como tiene más aristas el feminismo, ¿no? Claro, y el desafío, ¿no? Porque es un texto común que tiene que representarnos a todas las mujeres de los diferentes territorios, con tantas distancias, con tantas peculiaridades que tiene cada territorio y cada una de nosotras, que somos diversas. Entonces, pues bueno, es un desafío la creación de un manifiesto, el seguir que siga vivo, porque nos toca revisarlo, nuestras reflexiones internas, nuestros debates internos. Pues bueno, eso, ¿no? Como decimos, cada grupa es autónoma, pero nos fortalecemos por la organización interna que tenemos, ¿no? Que nos dividimos en comisiones, también estamos divididas por territorios, ¿no? Tenemos comisiones dentro de cada territorio, ¿no? Por áreas, ¿no? Por áreas, nos dividimos por áreas. Uh-huh. Y bueno, hacemos reuniones cada X tiempo online, por ejemplo, la territorial de Europa, y nos vamos organizando, la territorial de tal, y algunas son generales de toda la red. ¿En qué comisión estáis vosotras? ¿De área? Ahora cada mismo, una está en una. Como ya te digo, siempre las cosas van cambiando, los ritmos de cada persona y de cada grupa. Estamos en una constante revisión de la organización, porque uh-huh. a veces recae siempre en las mismas personas y ha habido varias propuestas de que sea rotativa, pero todavía estamos en ello. Yo, por ejemplo, como miembro de la Grupa Magdalena Granada, yo estoy en finanzas. Uh-huh. Más en la parte de autogestión, porque también solemos pedir proyectos europeos o proyectos en los diferentes territorios de financiación, donde podemos pagar a lo mejor viajes de algunas compañeras o valorar al menos el trabajo de algunas de las personas que más recae el peso, como son las maestras o las referentes metodológicas de la red. Y bueno, para gastos diversos, difusión, para así vamos con la autogestión de la grupa, pidiendo proyectos. Buenísimo. Y bueno, estoy loquita por escucharos, que es el teatro de las oprimidas, ¿no? A ver, contadme un poquito de metodología, de cómo trabajáis realmente. Pues el teatro del oprimido nace en Brasil de la mano de Augusto Boal en los años 60-70, en época de dictadura. Una definición para esta estética teatral sería que se trata del teatro de las clases oprimidas y para los y las oprimidos y oprimidas, para uh-huh. desarrollar una lucha contra estructuras opresoras. Se trabajan distintas técnicas: teatro periodístico, legislativo, invisible, imagen, foro. El teatro foro es la más conocida de todas y tiene por objeto transformar al público en protagonista de la acción dramática. Y a través de esta transformación, ayudarlos a preparar acciones reales que le conduzcan a la propia liberación. Por eso el público recibe el nombre de espectador, espectactor o espectactriz. Porque se rompe como la cuarta pared, el público pasa a escena también. ¡Qué bueno! ¡Qué rotura ahí, ¿no?, del sujeto, objeto del teatro! Nosotras vamos a hablar en concreto del teatro de las oprimidas, uh-huh. que surge como una respuesta a la urgencia de construir formas de representación teatral que no culpabilicen a las oprimidas por las opresiones que enfrentaban. Uh-huh. y de superar el individualismo del abordaje escénico de los conflictos. Es una investigación estética y política que busca garantizar la inclusión de la estructura social en la puesta en escena y en el diálogo con el público. El teatro de las oprimidas fue creado por Bárbara Santos y la definición hecha por la propia Bárbara es: el teatro de las oprimidas es el resultado de la necesidad de desarrollar producciones teatrales en las que no se culpe a las mujeres por la violencia machista que enfrentan y ampliar la participación de artistas activistas como facilitadoras de estos procesos de producción y diálogo con el público en las sesiones de teatro foro. Una de las técnicas más practicadas del teatro del oprimido, método creado por Augusto Boal. Por un lado, el teatro de las oprimidas profundiza la perspectiva subjetiva del problema para hacer explícita la complejidad de los personajes. Y por otro, prioriza la inclusión de la estructura social en la puesta en escena para revelar los mecanismos de opresión que sostiene el sistema patriarcal. Como ha dicho mi compañera, la metodología del teatro del oprimido, que como ya hemos mencionado antes, ahora también es el nombre de la metodología, aunque algunas personas empezamos a nombrarla como teatro de las personas oprimidas, nació de la mano de Augusto Boal, como ha dicho mi compañera. Él fue el que la sistematizó y él se basó en la pedagogía de Pablo Freire, en la pedagogía de la liberación, para sistematizar esta metodología teatral. Y como bien ha dicho mi compañera, surge en la época de las dictaduras. Y una de las técnicas que más es utilizada es el teatro periodístico. Tras la censura que no podían las personas y los medios de difusión estaban en manos del poder, en este caso en el poder de las dictaduras, pues muchas personas activistas empiezan a utilizar el teatro periodístico, salen con los periódicos, pero como no pueden decir nada por la censura, hacen acciones teatrales donde van amplificando el contenido o cuestionando, sin nombrar la palabra, de lo que está sucediendo. Y a partir de ahí pues empieza, incluso Augusto Boal llegó a ser concejal en Río de Janeiro, creo que, si no me estoy equivocando, y usó la metodología de teatro legislativo para implantar leyes que consultando a la población con esta metodología. Actualmente esta metodología se ha utilizado, por ejemplo, en un proyecto que llevaron a cabo las Magdalenas de Berlín para un sondeo de la ley del no es no, con una obra de teatro foro, legislativa sobre el no es no. Y otras veces también se utiliza como para generar en centros educativos alguna normativa interna. Sí, se hizo en Francia, en la universidad. ¿En qué universidad? Nos contaron, no recuerdo. Teatro legislativo para hacer. Las Magdalenas también llevaron a cabo un proceso comunitario dentro de igualdad. Sí. Y es muy interesante porque es como una obra de teatro foro, pero se invitan a personas expertas en la materia que se esté tratando en la obra. Y al final de la obra, como pasa en teatro foro, hay un diálogo comunitario, pero en esta vez se da al público tres opciones. Tres carpetas, cartulinas de colores, tres opciones. Una es roja, otra es verde y otra es amarilla. La roja significa que te opones, que no estás de acuerdo con la propuesta, la verde que sí estás de acuerdo y la amarilla que te genera dudas. Entonces, después del diálogo que lleva a cabo la persona curinga, el público se divide en grupos y lanzan propuestas de cambio para llevar a cabo en la realidad, en la comunidad. Por ejemplo, yo ahora que he estado en el Encuentro Internacional Magdalena en Guinea-Bissau, asistimos a un teatro legislativo sobre la importancia del voto, porque iban a ser las elecciones en Guinea-Bissau. Entonces iban recorriendo por diferentes pueblos con la obra y al final pues eso, el público se dividía en grupos y hacían propuestas, ¿no? Pues por ejemplo, que los diferentes partidos políticos se acerquen a las comunidades y recojan las necesidades reales que tenemos y que sean incluidos en los programas electorales. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, los grupos presentan sus propuestas, el público toma la decisión y la persona experta hace un análisis de si esto es viable en la realidad o no es viable. Entonces, es una técnica muy interesante que puede dar lugar a muchas cuestiones. O sea, como que el teatro es una herramienta para distintas cosas, tanto transformación social como sensibilización popular, como incidencia política, visibilización, eso es. O sea, como que abarca grandes, ¿no? Tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Veo. Sí, porque como bien la metodología, el esquema de la metodología del teatro de los oprimidos se recoge a través de un árbol, la figura de un árbol, ¿no? Donde en la raíz bebe las diferentes disciplinas, desde la filosofía, la política, la ética, y luego va subiendo por el árbol. Las diferentes formas que tenemos, ¿no? Como la palabra, el sonido, la imagen, los juegos que solemos usar en teatro de las personas oprimidas. Y ya en las diferentes ramas se encuentran las diferentes técnicas ¿no? Como hemos nombrado el teatro periodístico, el teatro imagen, el teatro foro, el teatro legislativo, también está el arco iris del deseo. Entonces también luego el árbol, cuando está dibujado, salen pajaritos, ¿no? Y esto se le llaman como las acciones multiplicadoras, porque no solo basta con hacer teatro, sino que esto genera una incidencia real en los diferentes colectivos o grupos o en la comunidad donde se lleven acciones reales, ¿vale? Augusto Boal tenía una frase que él le llamaba, esto es un ensayo para la revolución. Uh-huh. Hacemos, en teatro hacemos el ensayo, reflexionamos sobre las cuestiones que nos gustaría transformar, sobre el problema que vive una comunidad o un colectivo oprimido, y luego hay que llevarlo a la acción en la vida real. Me quedo con esa frase, ¿eh? Esto es un ensayo para la revolución. Y hablando de red, ¿organizáis en red? Bueno, aquí en Granada solemos participar en las manifestaciones del 25N, del 8M, y estamos relacionadas en la colectiva haciendo actividades esporádicamente, como alguna actuación, y también en algunas ocasiones hemos colaborado con otros colectivos locales, como, bueno, y con también participamos con el grupo Los Ojos de Chile en una perfo de la tesis. Bueno, esta fue una de, ¿no?, de las colaboraciones que llevamos a cabo, fue por un festival que se llamaba Los Ojos de Chile. Y no, bueno, nuestra propuesta, que se realizó en un teatro del Saidín. Sí, teatro municipal, fue tras la revuelta de Chile, gente chilena de aquí de la ciudad organizaron un festival para recaudar fondos en apoyo a las personas de allí de Chile. Entonces nos pidieron que si podríamos interpretar nosotras la perfo que tanto hubo mucha resonancia en todo el mundo, de las tesis, ¿no? Del violador eres tú. Sí, recuerdo. Hubo también una acción pública, ¿no? Ahí sí, en los juzgados, sí, en Plaza Nueva. Sí, y luego en una de las manifestaciones también intervinimos las Magdalenas llevando a cabo con más compañeras la intervención de la tesis. Si es que se hizo viral en el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí. También, por ejemplo, en otra ocasión se colaboró con la CNT, con alguna actuación. Según el caso también, pues hay actuaciones específicas, siempre a través de la metodología que utilizamos, claro. Uh-huh. También, como hay una, dentro de la Grupa Magdalena Granada, tenemos como un grupo de hermanites que se llama Transitarte, ¿vale? Que es un grupo que surge también de un laboratorio de investigación, y en este caso fue sobre investigación sobre las opresiones que viven las personas del colectivo LGTBI. De ahí nació una obra que se llama El Tirititrán, de las que aquí alguna de las Magdalenas también somos miembros de ese grupo de Transitarte, que son nuestras primes, y que, bueno, como bien hemos dicho, algunas somos también cofundadoras de ese grupo. Y ahí también tenemos una obra que la hemos desarrollado en diferentes espacios públicos, sobre todo en la calle, en el Octubre Trans, ¿no? Y bueno, aquí quiero nombrar esto porque también, hablando de la metodología, y de la metodología concretamente del Teatro de las Oprimidas, que es de las Magdalenas, que son, como hemos dicho, somos mujeres diversas, mujeres cis, mujeres trans. Uh-huh. Desde la Red Magdalena se ha comenzado también de la técnica de teatro foro, que consiste básicamente en escenificar una realidad vivida por el grupo y que suele ser también un problema que viven otras personas. Entonces, en este caso, las Magdalenas están cambiando la metodología, porque el teatro foro se hace la obra y luego el público sube a tomar el puesto de algunas de las actrices que estamos en escena. Y el resto improvisa según la alternativa que quiere proponer la persona que sube del público, ¿no? Entonces, suplanta a una de las personas. Y ahora, desde la Red Internacional Magdalena se está practicando el teatro foro colectivo. Entonces, ya no es el público, que son espectadores y espectatrices, ya no suben a suplantar a alguien, ¿no? Que también es parte de esa parte que hablábamos antes de romper con la individualización de las propuestas escénicas. Uh-huh. Porque antes muchas veces pasaba que cuando actuábamos obras que eran problemas de mujeres, incluso subían hombres a suplantar mujeres. Entonces era una forma de cómo decir cómo tenemos nosotras que hacer las cosas frente a nuestras opresiones. Y también era eso que ha comentado mi compañera antes, de que era algo muy individualizado, era como si recayera la responsabilidad en la oprimida, ¿no? Y encima que estoy siendo a lo mejor maltratada, cae mi responsabilidad, es que ella podría haber hecho no sé qué. Pues en este caso de la metodología del teatro foro colectivo es que se pide al público después de la obra que se reúnan por grupos más pequeños y decidan en qué momento de la obra quisieran intervenir desde el lugar de las personas que son. Decir, como si hubieran visto, hubieran presenciado lo que en la calle, en la vida real, lo que han visto en la obra. Entonces el grupo sube entero a escena y propone una alternativa de cambio. Y en el transitarte, por ejemplo, que nosotras empezamos a practicar esta metodología, vamos a probar cómo hacen las Madalenas de la Red Internacional. Concretamente, Madalenas Berlín son las que han iniciado, si no me equivoco, esta metodología, porque en Madalenas Berlín se encuentra Bárbara Santos como la curinga del grupo, y es la persona, es la maestra de nuestra red. Pues por ejemplo, en la escena donde se ve un acoso a la persona trans de nuestra obra, en la calle, pues allí muchas personas, o en la universidad, ¿no?, el espacio, los centros educativos, el público sube en grupo y propone su alternativa como las personas que son. Ya no hay la necesidad de suplantar al actor o actriz. Qué bueno, y también como que se da una autonomía también, ¿no?, a la gente, ¿no? Y un, sí. Como un... Y sí, se traslada como propia. Que la, ahí está, que la responsabilidad es colectiva, la lucha es colectiva, las opresiones son colectivas, no es de una sola persona, ¿vale? Y la opresión la puedo vivir yo de forma individual, pero la enfrento colectivamente. Ir más a lo estructural, ¿no? Claro, en teatro de las personas oprimidas siempre vamos a lo estructural. Siempre, porque es como tú presentas en una obra un problema, presentas una pregunta al público y vas de lo micro a lo macro. Porque la historia, a lo mejor, es la historia, en la obra se presenta la historia de Isabel, pero la historia de Isabel es la historia de todas. Entonces vamos siempre desde la historia de Isabel, que es lo micro, a analizar el sistema de poder que hace que esté pasando esto. Qué siempre bueno. Se analiza el sistema de poder, porque es donde tenemos que donde tenemos que influir e incidir. Sí, es lo que se enfoca, ¿no? No a la gente, sí, sino a la estructura también, y a la desigualdad. Claro, por romper con esa culpabilización de esto me pasa a mí porque yo soy torpe, esto me pasa a mí porque no puse el límite, esto me pasa... No, esto te pasa porque vivimos en un sistema de poder que es el patriarcado, en este caso, de mujeres y corporalidades disidentes. Esto nos pasa porque hay un sistema de poder que da privilegio a lo masculino en detrimento de lo femenino, ¿no? Porque yo no sepa hacerlo. Que personalidades somos muchas, hay personas más activas, menos activas, más tímidas, más... Pero realmente el problema es porque hay un sistema de poder que nos está oprimiendo. Qué bueno. ¿Y proyectos próximos que tengáis? ¿Algo que queráis compartir, que vaya a pasar prontito? Pues eso que te comentaba antes, seguir contribuyendo en las fechas señaladas del 25N y del 8M con nuestras performances, y luego pues también seguir investigando sobre nuestra obra Mis Culpas, que queremos seguirla presentando y girándola por diversos lugares. Buenísimo. Y en fin, que la hicimos un preestreno ¿cuándo hace fue? Un mes. Ahora un mes así aproximadamente hicimos el preestreno aquí en la colectiva, pero queremos seguir girando y seguir generando ese debate comunitario sobre la culpa que sentimos las mujeres y cómo, porque en esta investigación que nos ha llevado también, debido a nuestro ritmo Madalena, la investigación nos ha llevado ¿tiempo? Mucho tiempo. Sí, más o menos sí, dos sí. años casi, diría, sí. para llevar a realizar la bueno, obra. También que hay que tener en cuenta que hasta la pandemia en medio. La pandemia y que siempre queremos estar presentes en la fecha señalada de los movimientos feministas, como ha nombrado mi compañera, el 25N y el 8 de marzo. Entonces, pues eso siempre para... Porque el hecho de crear performance exclusivas para cada día nos lleva también un trabajo. Claro, claramente. Y respetando nuestro ritmo Madalena... Pues vamos despacio. Entonces, en este proceso, que ha sido muy enriquecedor porque hemos trabajado desde muchos lugares, leyendo textos, poemas, haciendo diferentes juegos para analizar el tema de la culpa, también nos hemos dado cuenta que la culpa es transmitida entre nosotras, generación tras generación. también debido, ¿no? Analizamos, por ejemplo, en nuestra obra analizamos también el Génesis de la Biblia, ¿no? Como sistema de poder que marcó mucho la culpa que sentimos las mujeres, ¿no? Lo apuntáis ahí también, ¿no? Sí, lo apuntamos ahí. Entonces, bueno, creemos que esta obra es muy interesante y funcionó muy bien. Hicimos en el preestreno de aquí con un público amigo, la verdad, porque quisimos hacerlo así, como porque era el preestreno, para ver cómo funcionaba y ya luego poder abrirnos a otro público. ¿Dónde fue el preestreno? Fue aquí en la colectiva. ¿Aquí en la colectiva? Sí. Y la verdad que funcionó muy bien. Probamos también la metodología del teatro foro colectivo y también gente que ya conocía la metodología quiso subir a escena a suplantar alguna de las actrices. Chicas, ¿y dónde os podemos seguir para saber de vuestras noticias y cuándo se van a hacer cositas? Sí, no estamos demasiado activas en las redes sociales realmente, podríamos ponerle más dedicación. También como somos un grupo bastante variado, en el cual, bueno, muchas también por... Ahora, por ejemplo, una compañera que era la que se ocupaba del Instagram se mudó por un tiempo en Galicia, entonces ahora estamos... Cada vez cambiamos un poco los roles, ¿no? Uh-huh. De todas formas, sí, tenemos un Instagram que se llama Magdalenas Granada. Y hasta ahí podéis seguir un poquito ahí. Bueno, las cosas principales que llevamos acá, pues sí, las solemos actualizar, sí, ¿no? Solemos compartir. Entonces, siempre cuando hay perfo que llevamos a cabo, cuando pondremos esto, por ejemplo, que la obra Mis Culpas, ojalá a breve podremos mostrarla más a más público. Me encantaría. Pues seguramente la vamos a compartir en nuestro Instagram. Buenísimo. También podemos indicar que la Red Internacional Magdalena también tiene Instagram y la podéis seguir, que es Red Internacional Magdalena, y ahí podréis ver otras cuestiones de la red. Y bueno, también la Red Internacional cuenta con un blog, que también es Magdalena Internacional, Red Internacional Magdalena, y la podéis buscar en la red. Y bueno, si necesitáis algo más, nos escribís al Instagram. También tenemos correo electrónico, que es magdalenasgranada@riseo.net. Así que bueno, por Instagram nos podéis escribir y os contestamos. Qué bonito. ¿Algo más que queráis añadir? Pues yo, sí. Mi experiencia, cuando las conocí, yo venía del pueblo y venía con un problema de salud bastante fuerte. Uh-huh. Me operaron de cáncer de estómago. Uh-huh. Y bueno, y estaba fatal, porque me sentía bastante mal y eso. Y me habló mi hija, la pequeña, mi hija Pilar, me habló de ella. Y entonces fue cuando las conocí. Bueno, me dieron fuerza, me dieron vida, me dieron ganas de vivir y me aportaron tantísimo que bueno, que estoy encantada con ella. Y es que no, o sea, entre nosotros no competimos. Vamos a aportar cada una lo que podemos y lo que sabemos y lo que podamos aportar, pero para que se vaya engrandeciendo y se vaya fortaleciendo, ¿no? Pero no es competencia de aquello de decir, ay, que estás con un poquito de... y que no, eso aquí no se usa. Y entonces, pues bueno, yo aquí me siento y me siento pero muy, muy, muy bien. Qué bonito. Me un siento espacio muy bien. De seguridad, entonces. Sí, ¿no? sí, porque, o sea, es que fue muy duro lo que yo viví en ese momento. Y fue conocerla a ella y empezar a vivir de nuevo. Entonces, eso siempre lo llevo conmigo y eso es muy fuerte. Y eso, que es que entre nosotras no hay competitividad, que es que vamos a hacer lo mejor que podemos cada una, aportamos cada una lo que podemos y que las cosas vayan saliendo. Que es lo importante. Qué bonito, Piedad, muchas gracias por compartirlo. Me quedo un montón con eso. Voy a ir cerrando ya la entrevistita. Pues me quedo un montón con lo que dices, la verdad, para cerrar, Piedad, que es un espacio de seguridad, de comodidad, de amor, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De ternura y, sí. Y de vida, sí. ¿No? Y de revolución, sí, también, sí. Que la habéis dicho por ahí. Sí, es verdad que sí. Sí. Qué bueno. Chicas, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Tremendo privilegio haberos escuchado, conocer mucho más. No tenía ni idea de, o sea, tenía alguna idea de lo que era el Teatro de las Oprimidas, pero me la habéis bajado muchísimo, me la habéis bajado muchísimo y lo entiendo mucho más. Me encanta, muchas gracias, me encantaría veros pronto, eso sí, que no he tenido oportunidad, bueno, sí, lo he visto en Perfo, en las manifestaciones y eso sí. Y nada, os agradezco un montón vuestro tiempito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y hasta otro día. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Miriam para seguir con esta selección variada, pero con ese componente acústico. Y cuéntanos qué segunda canción nos regalas para el programa de hoy. Bueno, pues la segunda canción que os traigo hoy es de Edie Firca, que es el nombre musical de Abigail Circus, que es la cantautora madrileña, y que la he elegido para hoy básicamente porque escuchar su voz me hace sentir muy bien. O sea que, no sé, es como algo mágico, no sé muy bien qué es, pero como que siento que la podría escuchar horas, ¿no? Porque por un lado tiene ese toque así como grueso en los graves de su voz, pero a la vez como que por otro lado es así muy aterciopelada, muy dulce. Y por ejemplo, ayer iba con una amiga de viaje en el coche y íbamos escuchando Lana y digo, es que dice cualquier palabra y le queda bien. O sea, que es como, que yo creo que eso es un don, ¿no? Un poco el que parece que cualquier cosa que hace le queda bien, que seguro que luego tiene un montón de curro detrás, ¿no? Que no va a ser tan fácil. Luego, por otro lado, las letras que tienen ese carácter como si las estuviera improvisando en el momento, ¿no? Porque te cuenta historias con un carácter espontáneo, irónico, un poco con ese rollo pop-punk. Con pop-punk me refiero un poco a que la musicalidad que ella tiene es súper pop, o sea, los sonidos son súper pop, pero sí que tiene como ese punto así como inconformista y de crítica social que se ha asociado como más históricamente al punk, ¿no? Y que no interesa que quede bonito ni poético, sino contar las historias tal cual, pues con sus contradicciones, haciendo grandes pequeños detalles de lo cotidiano, también tiene pizcas de humor y bueno, pues además en sus canciones usa un lenguaje feminista, eso con mucha crítica social y visibiliza temas como el amor lésbico. Y luego, por último, me gusta que tiene como dos variedades de sonido, así un poco diferenciado el uno del otro, en los que se le ve totalmente cómoda. Que por un lado es ese sonido como tipo lofi, o sea, como de grabación así muy, muy casera, muy cruda, sin editar apenas nada, con guitarra y voz. Que esto es propio de su primer disco, titulado Circa Volumen 1, publicado en el 2016. Y luego otro estilo en el que incorpora bases electrónicas, así bastante minimalistas, pero bueno, acercándose al trap, y que lo muestra, por ejemplo, en su segundo disco, que se llama Circa Volumen 2, del año 2018. Estos dos estilos los sigue fusionando súper bien en su tercer disco, llamado Pasar por el Duty Free, del año 2020, y que es una auténtica maravilla, o sea, creo que es mi favorito. Y bueno, en él hay una crítica grande al sistema y a la forma de vida capitalista atroz en la que nos obligan a vivir, a la vez que pues, hace guiños a un poco a la generación millennial, a las contradicciones, a la libertad, a la vida sencilla. Y bueno, la última recomendación que os quiero hacer de ella es un directo que tiene en YouTube con su hermana gemela, que también es compositora bajo el nombre de Raxet 1 y con la que hace muchos conciertos. Porque bueno, este directo me parece absolutamente hipnótico, la mezcla de las dos voces de ellas, y además que se ve que tienen una complicidad enorme y es súper divertido, así que si lo queréis buscar, está en el canal de YouTube de Living Room Música, que es un proyecto de grabación en directo de grupos de música independientes. Bueno, os quería dejar ahora con la canción titulada Reggaetón Comercial, de su primer disco Circa Volumen 1 y bueno, pues que me gusta especialmente porque deja entrever como contradicciones o cosas que parecen como de planetas diferentes, ¿no? Porque por un lado dice que quiere formar un comando scum y autodefenderse con una katana, y luego por otro lado quiere escuchar reggaetón comercial. Entonces me encanta cuando, cuando pasan estas cosas, que creo que es muy real, ¿no? Que nos pasa muchas veces que cosas que parecen de universos distintos pues se nos juntan, ¿no? Así que bueno, que espero que os guste la canción. Comenzamos nuestra sección Rayo No Cesa, y bueno, ya sabéis que a las que nos escucháis en esta temporada, que es una de las nuevas secciones que nos tiene encantadas, pero es que hoy tenemos doble encanto, y es porque además de contar con Cris, que como sabéis lleva, conduce esta sección en esta temporada, contamos con participación estelar de Alba del Bosque Comestible, que para aquellas que nos sigáis desde hace mucho tiempo, pues era una de esas secciones que estaba al principio todos los programas, luego ya mensualmente, y finalmente nos dejaron. Y como sabéis, para nosotros era una sección que nos gustaba muchísimo, así que nada, estamos súper encantadas de poder tener hoy a tanto a Cris como a Alba en nuestros micros de colores. Bienvenidas, ¿qué tal? Hola, qué gusto, la verdad, porque el Rayo que no cesa y el Bosque Comestible tienen así un hilo conductor, ¿no? De alguna manera, que hoy se juntan y conviven. Pues nada, nos harás muy contenta. Yo estoy súper contenta de tener aquí a mi compañera Alba, que además es compañera de CNT Granada, y hoy queríamos hablar de salud mental y trabajo con un enfoque narcosindicalista. Porque, bueno, como sindicalistas nosotras vemos esa cara de la salud mental cuando nos vienen las trabajadoras pues con problemas tras haber sufrido una fuerte explotación laboral, y queríamos pues visibilizar esto. También visibilizar la forma en la que recibimos represión sindical, ¿no? Como en el caso de la Suiza, de Gijón, que estamos viendo ahora, está siendo un caso bastante duro, y tanto este como todos los casos de represión sindical también afectan gravemente a la salud mental. Queríamos visibilizar esto. Nos estaba preocupando también este creciente discurso hegemónico de la salud mental, ¿no? Impregnado de mensajes neoliberales, basado en la cultura del esfuerzo y la meritocracia, que estamos viendo que está destruyendo todas las formas horizontales y colectivas, que nos enseña a competir entre nosotras en lugar de cooperar, pero sobre todo, y esto es muy importante, que nos hace identificarnos como las culpables de nuestra situación. O sea, el sistema capitalista no tiene la culpa de nuestra precariedad, lo tenemos nosotros, ¿no? Y este mensaje vemos que cala mucho en las trabajadoras, ¿no, Alba? La verdad es que sí, es muy interesante esto que comentas, ¿no? De los mensajes que nos hemos ido tragando con patatas a nivel social, ¿no? Este discurso hegemónico de la meritocracia, del esfuerzo y, ¿por qué no?, como del sufrimiento, ¿no? Hay que sufrir trabajando para ganarse la vida, como si no nos la tuviéramos ya ganada, ¿no? La reflexión que se nos viene, ¿no?, desde el sindicato es como en qué momento nos hemos creído que nos podemos salvar de forma individual, ¿no? Que esto va de una misma contra el mundo, o que si tú te lo curras, tú lo vas a mejorar. Entonces, como lanzamos la pregunta de cómo es posible tolerar en nuestro día a día tanto nivel de frustración, de insatisfacción, de explotación, y que sigamos sin darnos cuenta de que solo podremos salir del hoyo de forma colectiva, ¿no? Claro, yo creo que el capitalismo necesita individuos sumisos y moldeables para seguir perpetuando los sistemas de poder, y es muy consciente de que la gente puede tolerar, pero hasta cierto punto, porque por mucho que ahora estemos como muy, yo veo la sociedad cada vez más sumisa, cada vez tragando más, como tú comentas, y claro, eso el sistema lo sabe, pero sabe que va a llegar un punto en que todo puede estallar. ¿Y cómo hace que esa revuelta social no llegue? Pues yo creo que en primer lugar lo que está haciendo es empobrecer cada vez más nuestras condiciones de vida, especulando con el precio de la vivienda, encareciendo los bienes básicos, hasta que, claro, ves que la necesidad aprieta, y lo que ocurre es que se acaban normalizando situaciones de auténtica explotación laboral. Incluso tú eres consciente de que te están explotando, pero dices, bueno, es que para cómo está el patio, para cómo están todos los trabajos, pues por lo menos tengo esto, ¿no? Y muchas veces entre compañeras del sindicato hemos hecho esta reflexión. Hay que ver lo que estamos normalizando la explotación laboral y consintiéndola, pero es que entendemos que tenemos que comer hoy, ¿no? Tenemos que pagar el alquiler hoy. Y claro, pues el no pelear por unas condiciones laborales dignas no viene solo de la gente que piensa que los sindicatos no sirven para nada, no viene solo de la gente que tiene miedo a la represión sindical, que la hay mucha, viene de aceptar lo menos malo, porque no encontramos otra cosa mejor. Yo creo que eso es un triunfo bestial del capitalismo, habernos apretado tantísimo la soga que nos hace sentir afortunados por tener un trabajo, aunque sea un trabajo de mierda. Pero, como digo, la gente puede soportar la miseria hasta cierto punto. Y otra estrategia del capital es jugar con nuestra salud mental, porque ¿cómo vamos a pelear por nuestros derechos si creemos que no nos los merecemos? Atacan directamente a nuestra autoestima y a nuestra autopercepción. Por ejemplo, estamos viendo que los puestos de trabajo con aparentemente buenas condiciones escasean. Los requisitos que te piden son cada vez más imposibles de conseguir en cuanto a formación, experiencia, estudios, disponibilidad. Es inasumible. Y claro, no es casualidad tampoco, es una estrategia muy efectiva para que nos dejemos dinero completando... Completando currículum, ¿no? O cogiendo experiencia haciendo voluntariado. ¿Y esto qué significa? pues que nos vemos obligados a aceptar condiciones laborales penosas para poder costearnos esos estudios, para poder seguir llenando currículum y tener esa experiencia que nos piden. También pasa muchas veces que desempeñando un puesto de trabajo las funciones son inasumibles, la carga de trabajo es bestial. ¿Y qué hace el empresario? ¿Qué hace el mismo sistema? Esa psicología hegemónica te dice que si no eres capaz de cumplir con todas esas tareas es que no eres apto o que no te estás esforzando lo suficiente en el trabajo. ¿Por qué saco este ejemplo? Porque creo que refleja muy bien la cultura del sacrificio que se nos impone y de cómo se nos pasa la vida a la clase obrera soñando con un futuro mejor, un futuro que creemos que va a llegar si nos dejamos la piel aquí, ahora, en este momento, para estar mejor el día de mañana. Pero es que la maquinaria del capital está diseñada para que ese futuro mejor no llegue nunca. Escuchándote esta reflexión, se me viene a la cabeza el panorama laboral que vivimos en Granada, que es una ciudad turistificada que ofrece en gran medida trabajos precarios en el sector servicios y especialmente en la hostelería. Hay que mencionar que es la hostelería el sector más infractor de las condiciones laborales. Las empresas hosteleras son las que más fraude cometen en la contratación, peor pagan, menos horas dan de alta, en el que más jornadas maratonianas se hacen, etc. Y es curioso porque las trabajadoras y trabajadores de hostelería están muy desmovilizadas. Bueno, en realidad como casi todos los trabajadores, ¿no? Y esto, al menos en el análisis que hacemos desde CNT, tiene que ver con que para muchas personas son trabajos temporales, mientras esperan ese algo mejor que tú señalas y ese algo mejor que nunca llega finalmente. Entonces, a veces nos llegan al sindicato consultas de trabajadoras quemadas, que ya no pueden más, que están al borde de romperse física o emocionalmente o ambas y que llevan años pasando de bar en bar pensando o asumiendo que pronto podrían trabajar de otra cosa, quizá incluso de lo que han estudiado, ¿no? Sí, es cierto, muy frecuente esto que comentas, y es que mantenerse a largo plazo en un contexto agresivo pues quema muchísimo, genera mucho sufrimiento. Darte cuenta de lo difícil que es salir de la situación de precariedad, porque no hemos creído el cuento este que si te esfuerzas sale adelante y vemos que no, pues esto es devastador, porque creemos que a muchísima otra gente sí que le llega ese algo mejor. Entonces el problema es que somos nosotros porque no valemos, y ya si te fijas incluso el término valer está pensado en términos capitalistas. Y claro, cuando tú crees que no sirves, que no eres eficiente, pues aceptas lo que sea. Y esto provoca directamente que aceptes la explotación o que creas que tú la merezcas. Una reflexión que yo hago mucho es que en temas de violencia de género esta es la misma estrategia que utiliza el maltratador con su víctima para tenerla controlada, hacerle creer que no sirve para nada, bajarle la autoestima hasta tal punto en que se sienta afortunada por tener a alguien, hacerle sentir que le está haciendo un favor estando con ella porque nadie la aguanta y ella no merece otra cosa mejor. Pues esto es lo mismo que hace el empresario con el trabajador. Así vemos que las víctimas de violencia de género también pues justifican los abusos que reciben o creen que los merecen porque comprenden que su vida no vale nada. Justo analizando algunas consultas que nos han llegado al sindicato, comentaba con el secretario de Acción Sindical precisamente esos patrones de comportamiento tan parecidos entre patrón y trabajadora y agresor con víctima de violencia de género. Sí, desde luego yo creo que son patrones muy similares. Porque cuando tú crees que mereces el abuso, difícilmente te vas a dar cuenta de que es una situación injusta, difícilmente vas a saber la manipulación emocional que hay detrás de eso, y difícilmente vas a pelear por tus derechos porque te han hecho creer que no mereces tenerlos, con lo cual pues se dan situaciones de abuso muy continuadas en el tiempo. Y claro que la clase obrera quiere hablar de salud mental, últimamente se habla cada vez más, pero porque la clase obrera se está dando cuenta de que cada día le cuesta más salir de la cama, ¿no? y enfrentar el mundo, porque mantenerse en una situación aversiva, como decía, a largo plazo, pues es devastador. Y esto, por desgracia, es lo que promueve la psicología hegemónica, nos enseña a gestionar nuestro sufrimiento a solas y a mantenernos en un contexto dañino a largo plazo, sabiendo perfectamente que nuestra salud mental no va a mejorar si no salimos de esa situación. Siendo además gestionar un verbo relacionado con los recursos, y sin embargo es que ahora siempre va unido a gestionar emociones. Solíamos gestionar nuestros ahorros o nuestros gastos y ahora gestionamos nuestra frustración, nuestra tristeza o nuestra ansiedad, y tenemos que aprender a gestionarla. Incluso tenemos esa obligación ahora. Sí, totalmente. Además, es un término muy utilizado en el ámbito de la salud mental y cada vez más. A mí a veces que me piden alguna atención para una persona y me dicen, ¿le puede ayudar a gestionar la ansiedad o le puede ayudar a gestionar el duelo? y gestionar la muerte de, o sea, tratar la muerte de un ser querido no es algo que se pueda gestionar. Y ahí te das cuenta de lo incrustado que está el capitalismo en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en el lenguaje. Y ahora, cuando hablamos de salud mental, pues sí, efectivamente, nos dicen que hay que gestionar emociones, como la ansiedad que te produce tu puesto de trabajo. Pero rara vez te van a decir que busques ayuda en un sindicato, porque la psicología hegemónica pues no está pensado en términos colectivistas ni revolucionarios, sino que se dedica a individualizar el malestar, tratando los síntomas de forma individual para que pueda volver a ser productivo para el sistema cuanto antes. Además, por ejemplo, se diagnostican muchos trastornos adaptativos de la personalidad en personas cuyo sufrimiento psíquico está relacionado directamente con sus condiciones socioeconómicas, es decir, en personas que no están cómodas con su puesto de trabajo porque la están explotando. ¿Y esto qué quiere decir? Que están silenciando y psiquiatrizando la disconformidad con el sistema establecido y la rabia y la tristeza que les genera mantenerse en una situación de violencia crónica. Yo creo que este es uno de los trastornos más relacionados con la represión, porque te están diciendo literalmente: si no te adaptas al sistema, si no te adaptas a la violencia, pues tienes problemas de salud mental graves, porque lo normal es aceptarlo, lo normal es someterse. Y claro, esto es una forma más de desmovilización. Toda nuestra rabia y todo nuestro malestar se está traduciendo como desajustes emocionales que tenemos que tratar en soledad y haciendo creer que un problema individual tampoco busca ayuda en otros círculos. Mira ahora lo que pasa con la llamada generación de cristal, que se habla mucho de que ahora parece que todo nos afecta más de la cuenta, somos muy sensibles, no estamos preparados para la vida, y este mensaje hace tanto daño que el responsable de que el suicidio sea la primera causa de muerte en la población joven. Aprovecho que me cuelo aquí en tu sección, que además eres compañera de CNT y que eres psicóloga, y te quiero preguntar, ¿qué responderías a esa frase que se escucha tanto de no necesitas terapia, sino un sindicato? Pues yo estoy muy de acuerdo. Creo que tenemos una atención en salud mental insuficiente, muy capitalizada y orientada a anestesiar el sufrimiento. Se da mucho la paradoja que aguantamos trabajo horrible y muchas veces gran parte de ese salario se va en costear una terapia carísima, una terapia que no resuelve nuestros problemas, porque nuestro principal problema es la desigualdad de clase. Y en este caso, pues el sindicalismo podría tener un valor terapéutico. Completamente. No solo creo que pueda tener un valor terapéutico, sino que de hecho debe tenerlo. Que las sindicalistas tenemos que ser muy conscientes de que los cuidados y la atención en salud mental son una parte muy importante de lo que hacemos, porque en un conflicto laboral lo primero que pasa es que nos viene una persona a la que tenemos que atender y escuchar. Esa persona por lo general puede venir pues muy nerviosa, muy afectada por lo que está pasando. Yo creo además que el sindicalismo es un ejemplo muy claro de cómo en colectivo tiramos adelante del carro, porque ver dinámicas horizontales, ver formas de cuidado mutuo y sobre todo poner nombre a ese malestar ayuda mucho. O sea, que alguien te diga: mira, tu situación no es culpa tuya, no es que no te hayas esforzado, no es que no valgas, es que estás sometida a unas condiciones de explotación laboral y no te merece eso, por supuesto que no es tu culpa. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Y también creo que es muy sanador que las trabajadoras tengan un lugar seguro donde puedan contar lo que pasa, porque claro, como comentamos antes, la sociedad está muy desmovilizada y pasa que estas personas pues buscan ayuda, apoyo en entornos que no tienen pues conciencia de clase, que como decíamos normalizan mucho la explotación. Y claro, se da la situación en la que ellos comparten lo que están viviendo y sus redes cercanas les dicen: bueno, es que ves que los trabajos son así, en todos los trabajos se pasa mal, o yo estoy peor que tú y no me quejo, como presumiendo de esa sumisión. Uh-huh. Y entonces ya el simple hecho de que ellas vengan al sindicato y vean una respuesta comprensiva y empática por nuestra parte, pues supone muchísimo. Uh-huh. Totalmente. La verdad es que cuando atendemos las asesorías laborales, algunas trabajadoras, especialmente mujeres, pero también hombres, nos damos cuenta de que llegan al sindicato cuando están al borde de quebrarse a todos los niveles, ¿no? Y a veces también cuando ya poco o nada se puede hacer para mejorar las condiciones de esas personas. Bien porque han cometido errores por falta de conocimiento a la hora de reivindicar sus derechos ante sus jefes, o bien porque llegan en un punto que lo único que quieren es dejar esa empresa cuanto antes. O sea, incluso a veces siendo capaces de renunciar a las indemnizaciones que le corresponden, etcétera, porque no quieren saber nada más, ¿no? También, a veces, especialmente cuando se está sufriendo acoso laboral o sexual en el trabajo, la trabajadora no es consciente de que es una víctima que está sufriendo una violencia terrible, en ocasiones incluso la ha naturalizado, ¿no? Entonces, también, en línea con lo que hablábamos de la misión terapéutica del sindicato, hay que acompañar a esas trabajadoras especialmente a que sean conscientes de la violencia que han recibido, la puedan poner nombre y una vez desde ahí decidan si quieren actuar y cómo quieren defenderse, ¿no? Pero yo te quería preguntar, también aprovechando que estoy aquí contigo, que eres una profesional de la psicología, ¿cómo desde el sindicato podemos hacer este tipo de pedagogía que sirve de prevención? Es decir, que lleguen al sindicato antes de que sea tarde. Como psicóloga y como anarcosindicalista, creo que es una pregunta complicada, pero bueno, creo que como sindicato es fundamental que tramitamos la fuerza colectiva, mostrando con el ejemplo cómo nos apoyamos y cómo nos cuidamos ante las violencias del sistema. Creo que tenemos que visibilizar todo lo que podamos las victorias sindicales porque eso ayuda muchísimo. Y cuando hay derrotas, pues también visibilizar la forma en la que trabajamos codo con codo para cuidarnos. No quiero ponerme en plan psicología positiva y mirar el lado bueno de las cosas, pero por ejemplo en el caso de la Suiza estamos viendo un apoyo mutuo a nivel estatal, pues brutal. Hace poco veía un vídeo de una concentración que se hizo en apoyo a estas compañeras y me pareció brutal. Sale hablando Alba Torres, que es la abogada de CNT, y sale diciendo, claro, explicando pues cómo lo están pasando las compañeras y cuenta que ellas hasta se sienten culpables por lo que ha pasado. Y dice, pero claro, luego ellas ven esto y señalan la movilización y saben que no estamos solas. Entonces yo creo que hay que demostrar también que en esos malos momentos también vamos a estar y también nos vamos a cuidar. Fíjate lo que pasa muchas veces, cuando viene un trabajador a pedir ayuda al sindicato, viene con ideas preconcebidas de lo que se va a encontrar. Y después, a medida que pasa el tiempo, se sorprende y nos dice, oye, pues el sindicato ha sido un apoyo fundamental para mi salud mental, me he sentido muy cuidada, porque cree que la atención que va a recibir va a ser más fría e impersonal de lo que es. Y cuando ve los acompañamientos, los cuidados y el cariño que se fragua en la lucha social, cambia mucho la forma en la que entiende lo que hacemos. Así que aunque parezca muy básico y muy machacado, yo creo que tenemos que seguir fomentando que existan espacios seguros donde podés compartir nuestros sentires. Hemos aprendido, porque nos lo ha enseñado el sistema, que demostramos más fortaleza si callamos y hacemos como que no pasa nada, si escondemos el sufrimiento, cuando realmente eso es lo que más daño nos hace. Entonces, pues creo que seguimos teniendo muchísimo miedo a verbalizar los dolores y los miedos que tenemos, porque se dice que hablar de salud mental está ya normalizado, pero se sigue tratando de forma diferente a la persona que sufre y lo dice. Ahora que hablamos también de las emociones que se mueven entre compañeras del sindicato, hablando por ejemplo del caso de la Suiza, y bueno, yo creo que las emociones son de ida y vuelta, ¿no? Así que quería compartir un extracto de una mesa redonda sobre sindicalismo combativo que se celebró hace poquito en la librería Traficantes de Sueños en Madrid, donde intervinieron compañeras de CGT, Solidaridad Obrera y CNT. Ana Sigüenza, precisamente, habló por parte de CNT y en un momento de su intervención habló sobre lo emocional de la lucha sindical. Vamos a escucharlo. Tú puedes leer un libro, qué bien está, qué bonito está escrito, qué razón tiene Abad de Santillán o el otro, pero tú no haces una huelga y te tiras y vas a un piquete o vas a una manifestación porque has leído un libro muy bonito de alguien. Tú te tiras a una manifestación, a un piquete, porque estás en sentimiento, estás en compasión, estás padeciendo lo mismo que otra persona. Y la palabra compañero, compañi, es compartir el pan. Y cuando tú tienes el sentimiento de que esta es tu compañera, de que formamos parte del mismo grupo y que nuestros destinos están unidos y que no vamos a ningún lado solas, eso es el sindicalismo combativo. Esa sensación que te tira a la calle, que te hace mostrar solidaridad con alguien, que te hace dudar de las palabras de los políticos, que te hace dudar de las palabras de las burocracias sindicales que estamos acostumbradas, ¿no? Entonces, ese sentimiento es el que inspira un sindicalismo alternativo, combativo. Es que no hay otro. Me llamó la atención cuando escuché esta mesa redonda porque, sin duda, bueno, lo primero es que no creo que sea conveniente oponer el mundo racional y el emocional como si fueran incompatibles, ¿no? Pero, bueno, entendiendo esto de lo racional y lo emocional, ¿no? Es verdad que hay mucha cabeza en el sindicalismo. Muchas horas pensando estrategias, estudiando leyes, llegando a acuerdos, también leyendo historia y teorías políticas y económicas. Pero hay mucho, mucho, mucho corazón. Cuando se acompaña a trabajadoras vulnerables, cuando se acuerpa a quienes sufren represión y también cuando te levantas y dices, tengo que apoyar esta huelga porque son mis compañeras o tengo que venir a hablar de esto en la radio porque es muy importante, aunque haga muchísimo calor en Granada, ¿no? Pues eso, ahí está también, hay un empuje emocional, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esta intervención y con lo que comenta Alba. Yo pienso, y una opinión muy personal, en que muchas veces a nivel de militancia se cae demasiado en la formación, que obviamente es imprescindible y muy necesaria. Pero a veces se descuidan esas formas de cuidado mutuo, ¿no? De solidaridad. Ese, ¿y ya qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Cuéntame, ¿qué te preocupa? ¿Qué te tiene agobiado? Por ejemplo, hace poco en CNT Granada pues se hizo un encuentro, una merienda, con las compañeras de la sección sindical de la Dobla de Oro, tras la victoria sindical. Y yo creo que es el alma del sindicalismo, ¿no? La razón de ser que tiene. El dar aliento a una persona que tiene miedo, el celebrar la victoria, acompañar en el proceso, ser consciente de que puede que haya cosas que no le suenen, que no entienda, que sea un mundo totalmente nuevo y haya que explicarlo varias veces. Acompañar en los malos momentos, organizarse para que no estén solas en los momentos más vulnerables. Yo creo que eso es el sindicalismo. A mí, por lo menos, es lo que me mueve. Yo creo que una de las falacias de salud mental que más ha calado y que impide esas formas de apoyo mutuo es cuando nos hacen creer que por no tener formación en salud mental no puedes acompañar ni ayudar a la persona que sufre. Y eso es mentira. Y creo que del sindicalismo combativo pues lo estamos demostrando, ¿no? Estamos demostrando que con los cuidados colectivos podemos compartir esa carga, esos miedos, podemos aliviar además, como decía, a diferencia de esta terapia, podemos aliviar esos problemas relacionados con la desigualdad de clase y demostrar que nadie tiene por qué pasarlo mal a sola y en silencio, que estamos aquí para escuchar, estamos aquí para cuidar. Estamos aquí para defender y, sobre todo, estamos aquí para combatir toda la violencia junta. Totalmente. Pues me ha encantado compartir este ratito, que igual hemos puesto palabras así de una profesional como tú, todo lo que se mueve, ¿no?, en el sindicalismo. Pues yo muy contenta de que me acompañe esta tarde en este programa. Como digo, cuando se hacen las cosas en colectividad, pues sale mucho mejor. Y ahora, pues también hemos traído un poquito de música. Vamos a escuchar una canción de un cantautor que se llama Liberando al Corazón y una canción que nos parecía que pegaba mucho con esto que hemos hablado, que se llama Muerte al Estado y Viva la Alegría. Son las 6:30, oigo el sonido, me levanto, me visto y me piro de casa. Salgo a la calle, pillo el vagón. Muchas miradas están apagadas, asfalto y ciudad, tráfico y polución. Todos los días la misma canción, estrés, ansiedad, mentira o verdad, antidepresivos como solución. Trabajo y dinero, dinero y problemas, estatus social, vivienda y dilemas, contratos basura, facturas, torturas, madura, madruga, mantén tu figura. El ritmo de vida lo marca el mercado, y si algunas vidas quedan marcadas, no pasa nada, no importa nada, la peña asimila, se acostumbra y traga. Sería ironía decir que la gente está cuerda. Si me adapto me hago parte del grupo al que abiertamente declaro una guerra. Hay muchas maneras de vivir esta mierda y yo tengo la mía, tengo la mía. Quiero a mis seres, ellos me quieren y eso ya hace que sonría. Acciones y gestos que nos dan la vida, cariño y cuidado en nuestro día a día. Olvida los precios, valora el valor, que no falte amor. Muerte al Estado y viva la alegría. Hay muchas maneras de vivir esta mierda y yo tengo acciones y gestos que nos dan la vida. La inocuidad es nuestro día a día. Olvida los precios, valora el valor, que no falte amor. Fuerte al Estado y viva la alegría. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y estamos ya de nuevo con Miriam y cuéntanos con qué cerramos la selección musical de este programa. Bueno, pues para la última canción de la sección musical de hoy quería dejar un sabor así como muy primaveral y bailongo. Y es que hace poco descubrí a este grupo de Buenos Aires que se llama Miau Trío, que ya para empezar el nombre me encanta, porque Miau Trío, o sea, Miau, me encantan los gatos, así que ya me llamó la atención solo por eso. Y que está compuesto por Rocío Iturralde a la voz soprano y al ukelele, Mariana Amici a la voz contralto, al cuatro venezolano y también al ukelele, y Rocío Cat a la voz mezzo-soprano y guitarra. Y bueno, dentro de sus instrumentos más clásicos de cuerda introducen elementos como castañuelas, beatbox, performance y toques humorísticos en sus shows y así. Tienen un estilo jazz de los años 20-30 y versionan muchas de las canciones populares de este estilo de esa época, de artistas como las californianas The Boswell Sisters y Duke Ellington en sus discos. Bueno, muestran una versatilidad muy grande a la hora de cantar en diferentes lenguas, dentro de que pues, tienen una impecabilidad en las armonías vocales que me dejaron súper sorprendida también. Y su disco debut fue en el 2015, titulado Miau, que se compone de 10 canciones, que son la mayoría en inglés y también en italiano, entre las que se encuentra la archiconocida It Don't Mean a Thing, popularizada por la Ella Fitzgerald, por ejemplo. Y bueno, ellas cuentan que les salió bastante natural tener este estilo de ellas de los años 30, pero que, bueno, que tampoco quieren verse súper encorsetadas en ese estilo siempre. Y bueno, pues dejan fluir otras ideas para que el grupo siga evolucionando. Y luego también, dentro de que cantan estas canciones así antiguas, en las que además en algunos de sus vídeos están ambientados en esta época, así pues con su ropa, sus peinados y tal, dicen que siempre son canciones escogidas a conciencia porque tengan algún tipo de discurso feminista. Después de este disco han sacado algunos sencillos, sobre todo composiciones propias en castellano, como por ejemplo Ácaro en 2017, Tarde Baby en 2018 y Fin de Fiesta en 2020. Y en 2019 grabaron también una versión en vivo de la famosa Summertime, en la que introducen samples, sintetizadores y guitarra eléctrica, y que está grabado en una piscina, así como el fondo azul y una estética en la ropa y en el pelo de ellas, así como muy pastel, que están las tres con el pelo rosa y tal, que, bueno, os recomiendo verlo porque bueno, hacer una versión súper súper original y talentosa de la canción. También os quería recomendar otro vídeo en el que cantan la canción Why Don't You Practice What You Preach, que es como ¿por qué no practicas lo que predicas?, en inglés. Y a la vez que cantan esta canción van enseñando carteles con lo que sería un poco la traducción al mundo moderno, por así decirlo, de la letra, que en resumen un poco reivindica la responsabilidad afectiva en las relaciones. Y bueno, en este vídeo se ve un poco el carácter así humorístico y la expresividad en ellas, que está muy chulo también. Y bueno, la canción que os quiero compartir se titula Shout Sister Shout, Grita Hermana Grita, original de Sister Rosetta Tharpe y de la que hicieron su propia versión. Así que, bueno, espero que os guste, que la bailéis. Y nada, que os mando un abrazo súper gordo. Escuchando la radio he vuelto a escuchar eso de gracias por darnos voz. En radio se escucha un montón esta expresión y bueno, ya sabemos que es una frase hecha, que su sentido no es literal, pero bueno, al final el lenguaje también construye nuestra realidad, ¿no? Así que darle una vueltita a las expresiones que utilizamos pues tampoco está de más. A nosotras esta frase nunca nos ha gustado mucho, la verdad, porque nosotras ya tenemos voz, no necesitamos que nadie nos la dé. Y la gente con la que compartimos micro en De Raíz también tiene su propia voz. No somos nosotras nadie para darle o no darle esa supuesta voz. Lo que sí nos gusta es ser altavoz de esas voces y agradecemos mucho que se acerquen a compartir con nosotras. Y a quien también estamos muy, que muy agradecidas es las que estáis al otro lado, a las que nos dais escucha, porque eso es lo que de verdad le da sentido a esto que hacemos. Y por supuesto agradecemos a los proyectos que nos dan difusión, a las más de 20 radios que han incluido De Raíz en sus parrillas. Y hoy volvemos a estar muy contentas porque Contrabanda se suma a este entramado de radios libres y comunitarias que han visto en De Raíz un proyecto interesante para meterlo en su programación. Así que mandamos un abrazo enorme a la gente de Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, que consideramos una radio hermana y que podéis escuchar en el 91.4 de la FM de esta ciudad o a través de su página web contrabanda.org. Y también mandamos un abrazo grande a la gente de Radio Almaina, de Radio Argallo, Radio Bronca, de La Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Ágora Sol Radio, Radio Topo, de Radio Cuca, Radio Malva, Radio Activa, Radio Resaca, Radio Filistín, Radio Pra, Radiopoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, a la 97 Irratia, Radio DSK, a la Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada y Radio Utopía. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, salud y larga vida a la Radio Libre. Catching up, these trappers sink like many towns. Painted right across the face.